rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para dialogar más en profundidad sobre lo que fue el proceso y la lucha de recuperación de una escuela abandonada desde el 2009 en el barrio de Parque Patricios, estamos en comunicación con Maximiliano. No, Anto, no digas su nombre, no digas su nombre, porque fue uno de los docentes que entró a la escuela forzando los vidrios, rompiendo la puerta y poniéndose a la cabeza lo que fue la recuperación. Sabemos que actualmente está perseguido por la justicia por esto que ha hecho, así que no vamos a decir su nombre y su compañera que se escucha ahí atrás, pero le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenas tardes, docente combativo, ¿cómo le va? Buenos días, perdón. Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nos comunicamos con usted un poco para que nos cuente cuál ha sido el proceso que han llevado adelante los docentes, las familias, los vecinos del barrio de Parque Patricios y alrededores, que se hicieron presentes ahí en la escuela Carlos Fuente Alba, la recuperaron y han conseguido una gran victoria hace pocos días cuando la legislatura votó la expropiación del inmueble. Sí, fue, digamos, en este proceso, ¿no?, de avance del... estamos volviendo como a los 90, ¿no? Que un ataque a la escuela pública, este gobierno que subsidia en un 54% a la escuela privada sobre el presupuesto, abandonando la escuela pública y dejando a un montón de familias sin vacante, ¿no? Pues ni siquiera los chicos se quedan sin vacante, las familias enteras son las afectadas. Eran más o menos 7.000 niños y niñas en toda la ciudad de Buenos Aires, con una falta de voluntad y una falta de compromiso por parte del gobierno de la ciudad en que estas inscripciones online funcionaran bien. Es raro, ¿no? El ministro Bullrich es ingeniero en sistema y que haya diseñado un plan tan malo, ¿no? Igual no fue tan malo para él. Yo creo que fue a propósito dejar a los chicos sin escuela y esta inscripción online. Y entonces, a partir de ahí vimos la posibilidad de salir a luchar por las vacantes en todas las escuelas, digamos, todas las escuelas donde hay maestros comprometidos por la educación pública, se organizaron de diferentes maneras, yendo a los distritos, acompañando a las familias, haciendo los reclamos y también, bueno, esto, recuperando escuelas abandonadas. Hay lugares, espacios que funcionaron como escuelas y que este gobierno las abandonó. Y bueno, nosotros las recuperamos. ¿Cómo fue el proceso? Hola. Hola, ¿cómo va? Bien. El proceso por el cual se llega a que la legislatura vote un proyecto de expropiación del inmueble para construir ahí una escuela pública para primera infancia. Bueno, lo primero que hicimos fue... esto es cuando hay voluntad, ¿no? Hay mil recursos. Lo que hicimos nosotros fue... sostener la escuela recuperada durante muchos días, llenarla de contenidos educativos, políticos, culturales. Empezaron a funcionar talleres, empezaron a hacer clases, hubo festivales, y ante eso estos legisladores y diputados y todos estos, digamos, políticos no pueden dar vuelta a la espalda. Es muy evidente que no pueden dar vuelta a la espalda hasta una escuela recuperada por la comunidad. Es decir, la solidaridad de los vecinos con los compañeros que estaban recuperando la escuela, los jugadores sentieron con la bandera, las radios, los medios que acompañaron, es muy evidente que podían dar la espalda. De hecho, ayer en la sesión ellos se tiraban flores, un bloque con el otro, diciendo bueno, esto, estuvimos todos unidos, es un avance de la democracia. Bueno, nada, pónganse las pilas, y hay un montón de lugares, de inmuebles ociosos para hacer escuelas. Pero no es que ellos se pusieron de acuerdo. Nosotros luchamos y vamos a seguir luchando para recuperar todos estos espacios ociosos y construir escuelas y jardines. Porque los que estuvimos durmiendo ahí, los que estuvimos sosteniendo la toma, somos nosotros, ¿no? No fueron los que votaron la ley. Igual un fuerte aplauso, ¿no?, para ellos, que en forma rápida y se pudieron poner de acuerdo y nada, y salió la ley de expropiación para la escuela Fuente Alba. Eso es un gran logro, pero es por la lucha de la comunidad. La comunidad es la que abrió las puertas, la comunidad es la que limpió las las paredes, los pisos, y la comunidad es la que sostuvo la recuperación de esta escuela durante días. Y bueno, ahora esta escuela, cuando el primer día que funcione como escuela o cuando estén entrando los chicos, va a haber que recuperar esa historia de lucha. Es decir, la historia de lucha va a tener que ser parte de la historia de la escuela, digamos. Sí, y poder lograr involucrar realmente a la comunidad también en la construcción de la escuela, ¿no? Ese es un desafío. Yo creo que nosotros tenemos que ser ahora, pasar a otro rol, ¿no? Es decir, bueno, porque también puede pasar esto, ¿no? Que se haya aprobado todo, que empiecen las obras y que las paren en un mes. Entonces nosotros vamos a ser unos veedores conscientes de que avance la obra ahora. Nosotros, la comunidad, tenemos que ser, de alguna manera, los inspectores para que el gobierno cumpla con los plazos para que esa escuela esté funcionando antes de fin de año. Estamos al aire aquí en Enredando las Mañanas con este docente combativo al cual no podemos decir su nombre, lo dijimos al comienzo, no vamos a revelarlo, aunque un poco ya lo dijimos. Te quería preguntar, para ahondar en esto del rol de la comunidad en esta recuperación y en esta defensa de la escuela pública, ¿te parece, querido docente combativo, que este es un futuro, y ahora esto sí lo preguntamos seriamente, que esta es una posibilidad concreta de empezar a involucrar mucho más a las familias en el cuidado de la escuela pública, o fue solo este caso en la coyuntura de la falta de vacantes? Bueno, nada, es muy difícil de responder esa pregunta. Ojalá que escuela pública empiece a abrir sus puertas a la comunidad y contagie un espíritu de lucha, que esta escuela Carlos Fontealba sea un ejemplo y contagie al resto de la comunidad educativa. Sí, la escuela tiene que tener las puertas abiertas a la comunidad, no tiene que cerrarse, y sí, la escuela, la educación tendría que ser así como un producto de todos, ¿no? De todos, familias, niños y docentes, todos unidos en común unidad, ¿no? Una comunidad educativa. Y bueno, nada, sería casi revolucionario, ¿no?, que pase eso. Yo creo que ojalá que sí, ojalá que sea el principio de así. Hay muchas experiencias igual, ¿no?, con familias en la escuela, y de hecho las familias por escuela son un grupo que lucha también por varios objetivos a cumplir, ¿no? Nos acaba de llegar un Twitter que informa que ya no estás involucrado, imputado en la causa, así que podemos decir tu nombre. ¿Querés presentarte vos? Sí, no, me podrían... creo que todos los maestros de acá, más que luchamos, y todos los que... Nada, podemos llamarlos Carlos Fontealba, hombres y mujeres, así, luchadores como maestros, en homenaje a nuestro querido maestro que bueno, ahí se está viendo otra fecha de su asesinato. Nada, sí, mi nombre es Maximiliano Glorioso, soy del Movimiento de la Dignidad, pero hoy creo que todos nos podemos llamar Carlos Fuentes, ¿no?, en esta fecha tan tan importante y de lucha, y nada, también muy emocionado, ¿no?, con esta recuperación de escuela. Es algo increíble para nosotros y nosotras, todos los que participamos en esta lucha, ¿no?, en especial así los compañeros que le pusieron el cuerpo día a día. Ayer fue un esfuerzo muy importante cuando se votó la ley, y bueno, nada, otra vez vuelvo a repetir lo mismo: esta escuela, el día que funcione como escuela, vamos a estar ahí todos presentes, y nada, tienen que recuperar este espíritu históricamente de lucha, ¿no? Que a los chicos el primer día de clase se tiene que, la primera lección sería contar cómo resurgió esta escuela, ¿no? Bueno, Maxi, te agradecemos mucho el contacto acá desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos estamos viendo seguramente en la movilización de hoy a las 17 horas. Claro, hoy a las 17 horas ahí en el obelisco, y después una vigilia en la escuela Carlos Fontealba, donde se va a proyectar la película. Buenísimo, un abrazo grande y estamos en contacto. Saludos y abrazos para todos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.